es por ella que me pongo a tomar. En las copas ando buscando alivio, con el trago yo quiero disipar. En las copas ando buscando alivio, con el trago yo quiero disipar. Gotas de luz.